La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Acer también nos saluda con mucho gusto en este día que es el número 26 del mes de febrero del año 2018. Aún estamos en el invierno, pero ya se empieza a sentir el calorcito aquí en la región. Estamos a 22 grados, digamos una temperatura bastante agradable. Y pues por allá, por el fin de semana próximo vendrá un frente frío, pero pues no es, digamos, como los frentes fríos que pasamos en enero. Los saludamos con mucho gusto aquí en la calle Clavijero número 24, que está en el centro de Xalapa, el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana. Y estamos transmitiendo a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues yo vengo llegando a la Ciudad de México, ahorita estamos en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y pues nos fuimos a enterar de que nuestro, bueno, no tiene por qué enterarse de eso, ya lo sabemos, el país está de cabeza, tanto es así que pusieron la bandera, los soldados de cabeza, ¿no? En el campo Marte frente a Enrique Peña Nieto, pero lo tal como una parte de la broma y la crónica que sucede en esos momentos, pero pues es algo que realmente llama la atención. El año pasado, en los honores a la bandera del día 24 de febrero, se rompió la bandera, el viento desgarró la bandera. Hoy la ponen de cabeza. Me llama mucho la atención y creo que es muy atinada la caricatura de Patricio que aparece el día de hoy en la jornada de Veracruz y en muchos medios que publica Patricio, que se dice pues es que las banderas ya están hechas en China, entonces pues no se preocupen, está así es, ¿no? Así es la vida. Pero bueno, este país es de consensos y disensos, y algo que ha pasado en nuestra universidad también estos días, que hemos estado justo en esa temática que se convirtió en una nota local y también nota nacional, pero pues yo creo de manera muy particular que todo lo que ha pasado en nuestra universidad ha sido, como se dice en el fútbol americano, rudeza innecesaria. Yo creo que no era para tanto lo que hizo de manera particular la fiscalía, ¿no? Yo creo que debe de respetarse el trabajo de nuestra universidad y así como tal debemos trabajar. Pero bueno, tenemos varios temas el día de hoy. Vamos con información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que se inauguró el acelerador lineal del Centro de Atención para el Cáncer en Veracruz. Veracruz se enfrenta a una problemática de descrédito electoral, esto asegura Dionisio Pérez Jacome al presentar su libro Memorias de mi actuación pública y de las relaciones que cultivé. La Orteub reestrena una obra de Emilio Carballido, su primera obra por cierto, Rosalba y los Llaveros. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con los integrantes del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Platicaremos también con los compañeros de la USB Xalapa y con Yukari Gokuto, quien nos hablará de la Caminata de la Paz. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Para los que por mucho tiempo hemos estado en las radios públicas, siempre hemos tenido esta idea de que la ciudadanía debería de participar en los medios de comunicación, sobre todo porque pues los medios públicos surgen y nacen y se mantienen gracias a los impuestos que pagamos, ¿no? Ya aparecen los proyectos esenciales de la economía, y bueno, no es privilegiado tener una radio universitaria. Y yo recuerdo casos de hace mucho tiempo, cuando en una ocasión Radio Educación intentó poner comerciales, principalmente de Aeroméxico, hubo una protesta de los radioescuchas, y a partir de ahí nació una asociación especial de radioescuchas en defensa de Radio Educación para que no se comercializara la radio pública. Y a partir de ahí ha habido varios intentos, varios ejemplos que han venido surgiendo a lo largo de los años. A mí me parece muy interesante que todos esos movimientos se retomen para a favor de los medios de comunicación públicos, y que ya sea un cuerpo legal, que exista un consejo ciudadano, en este caso de Radio Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en el estudio de Radio UV, y pues vamos a invitarlos a que se presente cada uno de ellos. Empezamos con las damas, que además está presidiendo el consejo ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Betty. Hola, ¿qué tal, Germán? Pues muchas gracias por el espacio, gracias a Radio UV. Y pues, ¿qué les cuento? Mi nombre es Beatriz Mora, vivo en Teocelo, en una comunidad de Teocelo que se llama Monteblanco, la tierra del bambú. Y pues un poco para comentar del perfil y por qué estamos en este Consejo Ciudadano, pues colaboré casi 20 años en Radio Teocelo, fui directora de este medio, la primera directora mujer después de casi 50 años de Radio Teocelo, y pues ahora estoy participando en medios alternativos, en medios comunitarios con perspectiva de derechos humanos. Soy corresponsal en México para el informativo Voces Nuestras de Costa Rica, y pues algo que hago es hacer radio y trabajo en medios con perspectiva de género. Soy una mujer feminista, y entonces el trabajo y la participación que tengo en medios de comunicación es desde esta visión. Adelante con Aurelio. ¿Cómo estás, Aurelio Contreras? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Mi nombre es Aurelio Contreras, soy periodista con 22 años de carrera en los medios. Actualmente publico una columna, se llama Rúbrica, que se edita en varios medios de comunicación digitales y todavía uno que otro impreso en Veracruz y en algunas otras ciudades fuera del estado. Y pues bueno, muy interesante ha sido lo que he podido conocer respecto de los procesos de la radio pública en estas sesiones que hemos tenido con el Consejo Ciudadano. Me parece que hay que trabajar mucho por darle a las radios públicas el verdadero valor que tienen para la comunidad. Y pues bueno, por lo pronto muy honrado de participar en este consejo, en el cual pues estamos haciendo un trabajo para traer propuestas que puedan vigorizar este trabajo y sobre todo darle ese cariz, además de universitario, ciudadano también, a la radio de la Universidad Veracruzana. Gracias, Germana. Mi nombre es Ángel Díez. Y estoy, bueno, he estado trabajando durante mucho tiempo en la radio pública, y ahora vivo en el puerto de Veracruz, donde afortunadamente ahora ya se escucha la radio de la UV. Eso es muy, muy importante para toda la gente que vivimos allá en el puerto, porque hasta entonces, hace 2 años tal vez, no habíamos tenido esta oportunidad de escuchar cotidianamente la radio de la UV. Y ahora participo en el Consejo Ciudadano, y para mí es muy honroso, es un honor estar aquí compartiendo con mis compañeros consejeros, porque creo que este momento de la radio de la UV es un momento muy, muy importante, un momento en el que su cobertura se ha ampliado de tal suerte que la pueden escuchar en muchos lugares, y a mí en lo particular me interesa participar en este consejo porque me gusta o me gustaría vincular las audiencias del puerto de Veracruz, de Boca del Río, de Medellín, de toda la zona con la radio de la UV. Eso, digamos, en lo particular y en lo general, pues estoy contribuyendo con los compañeros a buscar la forma de fortalecer algunos de los aspectos que la normatividad establece para este Consejo Ciudadano. Germán, mucho gusto. Siempre te escucho, es la primera vez que tengo oportunidad de saludarte aquí. Pues te doy mi autógrafo, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro, para las nuevas generaciones que venimos escuchando a Germán, pues siempre va a ser grato, ¿no? Saludar a gente tan importante en el medio. Y yo soy Miguel Peña. Creo que soy el más chico de todos, ¿verdad? Sí. Pero con muchas ganas de aportarle al Consejo. Mis compañeros tienen muchísima experiencia y estoy contentísimo de participar y también aportarle a Radio Universidad, a la Universidad Veracruzana, que es mi alma mater. Estudié Derecho, ahora estudio Ciencias de la Comunicación, estoy por egresar, trabajo en radio comercial, que es algo totalmente distinto a lo que estaba pasando acá, pero hay alguna cosa que sí, en la que converge esto, que es ofrecerle mejores contenidos a las audiencias, en que la radio tiene un índice muy alto hoy en día. En algún momento platicaba con personas también del medio de comunicación y ellos me comentaban que desde que se vino el apagón analógico en la televisión, pues a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí mucha gente regresó a la radio. Ahorita con lo de septiembre que sucedió hace poco, pues también mucha gente allá en la Ciudad de México encendía sus radios y a subirle para informarse. Entonces la radio sigue muy vigente, tiene mucho grado de aceptación y en este Consejo Ciudadano pues creo que vamos a hacer grandes cosas por la Universidad Veracruzana y por la radio pública en general. Sí. ¿Y? ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. Gracias al auditorio. Yo soy Javier Cabrera, o también conocido como Coronel. Mi profesión es la arquitectura, me dedico a la construcción, pero desde hace muchos años, más de una década, estoy muy involucrado en todo lo que es la escena local, en cuestión talento, música. Tuve varios negocios, he estado involucrado con las bandas de música, en proyectos, produciendo. Pues cuando se me invitó a formar parte de este consejo, vi una forma de continuar ese acercamiento y dar propuestas para que no se rompa el vínculo y al contrario se refuerce, se conozca la existencia de la radio, de Radio UV, y sepa los escuchas o estos escuchas potenciales que están allá afuera, de que hay un lugar donde pueden tener una voz y pueden exponer y pueden proponer para seguir creando. Eso es muy importante, además forman parte de la historia de Radio UV, porque es, claro, el primer Consejo, claro, Ciudadano de la radio, ¿no? Así es. Que afortunadamente pues ya existe, pero también les he de confesar que uno que está aquí en los micrófonos, pues a mí en lo particular me da miedo. ¿Qué me van a hacer? Ahora sí estamos en escrutinio público, ¿no? Y yo creo que nosotros, y lo dialogábamos en nuestra tercera sesión que tuvimos, uh-huh, el más que consejeros somos como aliados, debemos uh-huh ser aliados, uh-huh, para proteger y fomentar la creatividad. Ya tenemos muchos enemigos allá afuera. Entonces yo siempre lo he dicho en los proyectos que llevo, si nosotros no nos echamos la mano entre nosotros mismos, nadie va a llegar a tocarnos la puerta y ofrecernos la ayuda. Nosotros debemos de apoyarnos, y creo que este consejo para eso va, ¿no? Para apoyar a la radio y apoyar a sobre todo a la comunidad universitaria. Así es. Sí, es muy importante lo que el compañero comenta, y es verdad. También hay que decir que los consejos ciudadanos y la figura de la Defensoría de Audiencia pues surge a partir de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y ciertamente pues es muy importante estas figuras porque le da voz a la ciudadanía para que pueda externar sus comentarios. Y la finalidad, como el compañero Javier dice, pues claro, es hacer una alianza para mejorar los contenidos y que haya un avance en este caso en Radio Universidad Veracruzana, pero también el hecho de que seamos un consejo ciudadano también nos hace ser una voz crítica. Y esto quiere decir que reconoceremos, aplaudiremos cuando las cosas se estén haciendo bien, propondremos y abonaremos en la medida de nuestras posibilidades a este avance, pero también haremos señalamientos y haremos críticas cuando veamos que las cosas se pueden mejorar o que no se están haciendo bien. Entonces, esta es la característica de los consejos ciudadanos, que somos voces autónomas. desde la sociedad civil, y pues ese es un plus también de este Consejo Ciudadano, y entiendo que los Consejos Ciudadanos de los medios de comunicación en general. Y además, pues estamos muy acostumbrados en algún momento a tener una comunicación vertical, ¿no? Si así es una radio de gobierno, pues sabemos que hay que obedecer al gobierno. Si es una radio universitaria, pues al rector, rectora que está en el momento. Pero no hay que olvidar este punto importante, que en la radio particularmente, el autor tiene mucho que ver, ¿no? A ellos nos debemos, simple y sencillamente, ¿no? Y tiene que ver todo este tipo de objetivos esenciales que tienen que ver con el desarrollo de una opinión pública y de una opinión también crítica, ¿no? Yo creo que cada vez tiene más que ver la ciudadanía como tal con los medios de comunicación. Como dices, ya no, la comunicación vertical del pasado se quedó en el pasado. El advenimiento de las nuevas tecnologías, para empezar, que le dan voz a todo el mundo, pues cambió esa dinámica y ha obligado también a los medios a cambiar sus propias dinámicas, sus propias rutinas, para comunicarse con las personas, ¿no? Yo creo que cada vez más los ciudadanos buscan tener una voz y una opinión sobre los contenidos que se le proporcionan en los medios de comunicación, y eso pues definitivamente tiene que abarcar tanto a los medios comerciales como a los medios públicos, ¿no? Que como bien señalabas al principio, pues se mantienen con los impuestos de todas las personas, ¿no? Es un ejercicio inédito, como bien señalas, es el primer Consejo Ciudadano. Creo que tanto la universidad como la radio y nosotros como consejo estamos aprendiendo a ver qué es lo que podemos hacer para desarrollar una dinámica que finalmente sea beneficiosa tanto para la radio como para todos sus escuchas, que además, si bien su target, su principal objetivo es la comunidad universitaria, pues la puede escuchar todo el mundo, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante que esa voz ciudadana, que en este caso pues nosotros podremos de alguna manera representar como ciudadanos que somos de este estado, de esta ciudad, los que vivimos aquí o los que viven en otras, pues aportarle a la radio universitaria, porque finalmente la universidad está inserta entre la sociedad en general, y creo que es necesario que estemos vinculados todos para que lo que se hace en la universidad pues también sea provechoso y de beneficio para la sociedad que es la que la mantiene viva y actuante, ¿no? Claro. Ángel, dijiste algo muy importante en ese momento de los radioescuchas que están fuera de Jalapa, porque regularmente Radio UV, pues estando en Jalapa, pensamos en Jalapa solamente, ¿no? Sí, no, pero ahora ya es un panorama diferente. Ahora la cobertura de la radio de la universidad es amplísima. Podemos pensar en, no sé, 200 kilómetros, y se sintoniza llegando a Cayucan, pero en el puerto de Veracruz se sintoniza perfectamente, porque la señal llega hacia de arriba hacia abajo. Entonces la cuestión es que en el puerto de Veracruz es un lugar donde no ha habido una radio pública que de tradición, pues, ¿no? Ha llegado la radio más, pero la radio de la universidad no. Esto para el estudiante universitario, yo creo que va a generar pues toda una serie de movimiento que tal vez ahora se está construyendo, pero en un tiempo el puerto de Veracruz, la cultura del puerto de Veracruz se va a transformar, y se va a transformar, y espero que porque también la gente, los estudiantes del puerto de Veracruz participen en la producción de mensajes a través de la radio universidad, uh-huh, aun cuando estén en Jalapa, ¿no? Sí, Miguel, tú dices que eres el más joven, la verdad sí eres el más joven del consejo. creo que es evidente. No hablemos de los más grandes, no hablemos de los más jóvenes. También algo que tiene esta radio es de que a lo mejor tiene una programación pues ya anquilosada, un poco vieja. ¿Tú cómo la ves, tú como joven? Atractiva. Aunque ha habido cambios, obviamente, ¿no? Sí, ha habido cambios, pero sigue siendo muy atractiva. Uh-huh. Creo que la Universidad Veracruzana tiene muy buenos productos. Hay un gran producto que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que donde quiera se escucha, sea en el estado de Veracruz, en la República, internacionalmente, ha roto fronteras la orquesta. Pero en general toda la música que se está tocando hoy en día es buena, y conozco muchos compañeros, muchos universitarios que también se formaron con ella y sigue en el gusto. Nos decían hace un rato, es que la música clásica dejó de producirse, ¿no? Pero no deja de ser parte del acervo, y creo que debemos conocerlo, ¿no? Para saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos. Entonces, yo creo que además de la música, Radio Universidad tiene cuestiones muy interesantes, tiene una historia muy importante, y lo que viene es prominente, ¿no? Sobre todo con este consejo. Es que hace rato decía por acá Aurelio, de las comunicaciones, pero yo creo que, de la manera que hoy en día la gente está ya inmersa, ¿no? Con un teléfono celular, por ejemplo, podemos volvernos reporteros, pero también en general en la radio está sucediendo, ¿no? Hoy en día las redes sociales, hoy en día cualquier persona te puede escribir, pero también el consejo y la defensoría de la audiencia pues le da la parte formal, la parte legal, para que cualquier persona que tenga una duda, una sugerencia, bueno, pueda hacer contacto con el defensor de audiencias, y a su vez él lo va a canalizar con el departamento que debe dar respuesta, sugerir, ¿no? Y ser ahí prácticamente el intermediario. Así es. Javier, ¿hay alguna forma en que los radioescuchas puedan conectarse con ustedes? Por el momento a través del portal de Radio V. Sí, esto, retomando lo que decía Aurelio, es el primer consejo que se forma a partir de esta nueva rectoría y la administración dentro de Radio V. Es el primer consejo, entonces estamos como tomando una radio que lleva varias décadas funcionando. Como bien dices, habrá modelos que habrá que proponer, volverlos un poco más eclécticos. Yo, en cuestión de la música, yo sí opino que hay que proponer, abonar para que haya más géneros incluyentes, ¿sí? Para volverlo más ecléctico y darle al radioescucha, a la comunidad universitaria, esta gama. Ya existen las radios comerciales. La RB está haciendo mancuerna, está haciendo intercambios con disqueras importantes, reconocidas a nivel mundial, que traen un catálogo bastante interesante. Entonces, nos estamos abogando y pugnando por ello. Es que el mundo de la música es amplísimo. Muy amplio. A veces la radio comercial es como los cines comerciales. Pasan lo mismo. Lo mismo. Vas a cualquier sala, es lo mismo, ¿no? Entonces, exacto. Y hay música comercial interesante. Claro. Pero la mayoría de las veces se basa en estos catálogos, en estas disqueras underground, no tan conocidas. Y de ahí toman muchos referentes y muchas ideas. Entonces, estamos empezando y esperamos nosotros en los 2 años, un poco más que estaremos aquí, lograr cimentar o por lo menos dejar la carpeta para lo que viene. Claro. ¿Sí? Además, también, pues algo que nos gusta los que trabajamos para la universidad y pensamos en la universidad pública, también los medios de la universidad es una defensa para la universidad pública y todos los objetivos que persiguen, ¿no? ¿Cómo lo ves, Betty? Sí, pues como tú bien dices, este es el objetivo. Sin embargo, bueno, también hay que decir que el consejo lleva 3 reuniones y en estas 3 reuniones hemos visto tantos temas como la música, los contenidos. Quisiera retomar lo que decías de las audiencias. Efectivamente, sí estamos trabajando en pensar en cómo incorporar a la audiencia de niñas y niños, pero también de jóvenes, porque ciertamente, pues mucha de la audiencia de Radio Universidad Veracruzana es gente mayor, y entonces estamos en propuestas concretas, pero también en contenidos. Celebramos, por ejemplo, que recientemente se incorporara un programa radiofónico con perspectiva de género, y sabemos que va a haber otros Púrpura, que responden, ¿no? Púrpura, con Brisa Gómez, que además es una periodista con mucha capacidad en el tema, pero además hay otros temas que la agenda local, nacional, internacional y de la misma Universidad Veracruzana, pues tendría que estar en este espacio de Radio Universidad Veracruzana. Entonces son muchos temas los que vemos, por ejemplo, los de derechos de autor, el presupuesto, hay muchos temas que estamos trabajando y la idea es que nosotros podamos aportar para mejorar pues y que Radio Universidad avance positivamente. Es lo que esperamos, ¿no? Además, esto será realmente una sacudida para Radio UV porque pues, nunca hemos tenido un consejo, nunca hemos tenido una opinión profesional, por decirlo de esa forma, para que mejore la programación de Radio UV, ¿no? Yo creo que ese es realmente un aspecto muy positivo y pues les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Me imagino que habrá oportunidad de hablar más con ustedes en otras circunstancias. Entonces, pues muchas gracias a Betty Mora, Beatriz Mora, muchas gracias. A Aurelio Contreras, muchas gracias. Muchas gracias. Ángel Díez, también muchas gracias. A Miguel Peña, perdón. Aquí andamos a la orden. Y Javier Cabrera, pues muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Mucho gusto, Javier. Estás muy bien. Vale, Miguel. Mucho gusto. Estamos aquí despidiendo de nuestros compañeros del Consejo Ciudadano de Radio UV. Y bueno, el viernes pasado le estábamos comentando un avance de la inauguración de este centro de atención para el cáncer. Allá estuvo nuestros compañeros Antulio García, estuvo Alan también, Aldo también fue para allá, creo que Aldo también andaba en Veracruz, que se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, pues Antulio García nos hace esta reseña de lo que sucedió en aquella inauguración que fue el pasado viernes. En una rueda de prensa, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, la directora del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, la doctora Carmen Silva Cañete, el ingeniero Facundo Pacheco Rojas y el vicerrector de la región Veracruz, el doctor Alfonso Pérez Morales, presentaron el Centro de Atención para el Cáncer. La doctora Silva Cañeta señaló que es un día memorable, fue un día memorable para la Universidad Veracruzana, ya que después de 4 años de esfuerzo con fondos de las fundaciones de la Universidad Veracruzana y la Fundación Río Arronte, se obtuvieron un acelerador lineal y un tomógrafo simulador que tiene la capacidad para atender diariamente a 70 pacientes con cáncer. De igual forma, mencionó que la inversión alcanzó el monto de 51.5 millones de pesos y las consultas serán abiertas al público en general. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Silva Cañeta. Este es un día memorable para la Universidad de Veracruzana. Esto se inició hace 4 años con procuración de fondos de las fundaciones Arronte y Fundación Universidad de Veracruzana y, por supuesto, con el apoyo de aquí de nuestra rectora, la doctora Sara. Con esto se hicimos un proyecto urgencia de equipo, urgencia de vida y aquí los resultados. ¿Cuáles fueron? Obtuvimos un acelerador lineal y un tomógrafo simulador que tiene la capacidad para atender a 70 pacientes diarios de cáncer. Se invirtieron 51.5 millones de pesos y se dan consultas al público en general y a público de todos los convenios que tengamos. Bueno, eso fue lo que dijo la doctora Silva Cañeta. El Centro de Atención para el Cáncer se encuentra en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, donde se podrá diagnosticar todo tipo de patologías y comenzará a brindar servicios a partir de hoy mismo. Ya está brindando sus servicios a pacientes que hayan sido diagnosticados con cáncer por su médico. Ese es un avance muy importantísimo y es algo que también forma parte de la historia esencial de nuestra universidad, este centro y atención para el cáncer con su acelerador lineal. La rectora Sara Ladrón de Guevara puntualizó que el acelerador lineal representa una transición de una tecnología obsoleta a una tecnología de nueva generación, la cual incide atacando únicamente las células malignas sin afectar el tejido sano, dirigiendo la radiación al tejido maligno. Ese es un avance importantísimo porque va directamente a donde se encuentra el tumor y lo ataca. Y no hay daños colaterales, que eso es lo esencial, que pues, todos sabemos los que hemos tenido familiares con cáncer, el problema gravísimo que sucede cuando vienen las quimioterapias, todo el tratamiento y lo que significa.

programa solicitamos al doctor Javier Moctezuma Barragán, director general de Fundación Gonzalo Río Arronte, nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes. Me dirijo con respeto y reconocimiento a la doctora Sara Larrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. También me da mucho gusto compartir el presidium con el doctor Arturo Irán Suárez Villa, con la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, el maestro Salvador Tapia Espinosa, desde luego con el presidente municipal de Veracruz, el licenciado Fernando Yunes Márquez, el maestro Víctor Aguilar Pizarro, la doctora Carmen Sofía Silva, el doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales. Y bueno, en la primera fila destaca desde luego la doctora Jacqueline del Carmen Conquitud Zamora, la licenciada Carla Robles de Alonso, el doctor Ángel Rafael Trigos y el doctor Gutiérrez Aguilar, y desde luego todos ustedes que tienen una singular importancia. Muy bien, fue el agradecimiento a todos los personajes que estuvieron ahí presentes en esta inauguración del Centro de Atención para el Cáncer. Escuchamos a Javier Moctezuma Barragán, que es el director general de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Bueno, lo importante es que se inaugura este Centro de Atención para el Cáncer, que está en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas allá en Veracruz, y pues es simple y sencillamente un gran avance y además una gran oportunidad para atender a muy bajos costos todas aquellas personas que tengan esta lamentable enfermedad que es el cáncer. Son las 14 horas con 40 minutos. Lunes es la presencia de la USB Jalapa, y de la USB Jalapa viene Manuel Reina. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué nos vas a hablar hoy, Manuel? Hoy hablaremos de la función de los archivos. Una función que por muchos años ha sido poco valorada, siendo que los archivos cumplen un papel muy importante y necesario dentro de la sociedad, ya que sin ellos, las distintas organizaciones, dependencias, no tendrían un pasado y muy probablemente un futuro. Muchos habremos escuchado el dicho, si el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Es ahí donde los archivos nos ayudan o coadyuvan a conocer la historia del país, de las organizaciones. Hay varios tipos de archivo, podría ser el administrativo, un archivo histórico. En general, los archivos son archivo de gestión. Son aquellos que permanecen en una oficina mientras están en trámite. Pueden estar de un lapso de 1 a 5 años. Archivo central es el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente, pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. Y el archivo histórico, que como su nombre lo dice, es al cual se transfiere la documentación del archivo central, del archivo de gestión, que por decisión del correspondiente comité de archivo debe conservar permanentemente, dado que el valor que adquiere la investigación, la ciencia y la cultura, también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario o adquisición o por expropiación. En el caso del archivo que yo trabajo es histórico, uh-huh. Es el archivo personal de Leonardo Pasquel. Bueno, como ya muchas veces les he mencionado, ahora hay una boga por los documentos gráficos, especialmente las fotografías, pero de repente vemos alguna digitalización en Facebook, Twitter, redes sociales o fotos familiares. Pero ¿de dónde llega todo este gran acervo de información? Generalmente viene de algún archivo o un archivo familiar. Es en este momento en que la gente todavía no alcanza a dimensionar el valor social del archivo. Lo ven tal vez como un un papelerío, un montón de cajas que se tienen que quedar por allá por X o Y. Un estorbo. Alguna gente sí lo ve como un estorbo, que nada más acumula polvo, humedad, pero no es eso. Obviamente en estas tres etapas se va decantando y se van depurando varios documentos. Para llegar al archivo histórico ya debería ser lo que el catalogador o historiador o archivista considere que es lo más importante y que debe de quedar legado a la posteridad. ¿Cuál es lo importante de los archivos? El archivo recopila, conserva y difunde la información registrada, generada o recibida por una entidad, grupo o persona. La información puede estar contenida en documentos sobre papel o cualquier otro soporte. El soporte puede ser el papel fotográfico, una cinta de video, un DVD. Eso es lo que se conoce como soporte. Los archivos constituyen parte esencial de los recursos de información de un país, por cuanto en su documentación se expresa en forma original el desarrollo histórico de su misión, funciones y actividades. Aquí habría que analizar la función social de la memoria. ¿Cuán importante es que una sociedad tenga memoria de sus hechos históricos? Los archivos son necesarios porque promueven el conocimiento, custodian y preservan nuestra memoria, difunden nuestro patrimonio histórico, coadyuvan y estimulan la investigación histórica, apoyan a la transparencia y a la rendición de cuentas. Hay una declaración universal de los archivos que fue hecha por el Consejo Internacional de Archivos, ICA por sus siglas en inglés, y adoptada por la UNESCO el 10 de noviembre de 2011, el cual nos menciona en su parte inherente a la importancia de los archivos lo siguiente: los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único y reemplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguardar la memoria individual colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Todo esto es lo que el Consejo Internacional de Archivos, ICA, piensa por qué los archivos son importantes y está plasmado en su Declaración Universal de Archivos. En tanto que en su apartado inherente a la necesidad de reconocimiento de los archivos, dice lo siguiente, y esto viene a colación con lo que decíamos anteriormente, de que el archivo se ve como un guardado de polvo, que hay que ponerlo por ahí, pero pues no sabemos qué hacer con él, no lo podemos tirar, pero bueno, en el sótano, en la guardilla, se deja ahí. El carácter único de los archivos como fieles testimonios de las actividades administrativas, culturales e intelectuales, y como reflejo de la evolución de las sociedades. El carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente, para proteger los derechos de los ciudadanos, asegurar la memoria individual y colectiva, para comprender el pasado, documentar el presente, para preparar el futuro. La diversidad de los archivos para dejar constancia del conjunto de actividades de la humanidad. Bueno, estos son porque son necesarios los archivos y porque la sociedad debería valorar todos los acervos que hay en este país, que le han dado historia al país y que coadyuvan en tal vez darle un futuro. Claro, además es muy importante el orden, Manuel, porque un archivo sin orden es como no tener archivo. Efectivamente, porque tal vez cuando sea un acervo pequeño de 4 o 5 cajas, sí, pues no hay problema, pero cuando son kilómetros lineales de documentos, puede llegar a ser un serio problema que te soliciten tal documento y te tengas que revisar 15 kilómetros de documentos. A mí, una vez que está catalogado, ordenado, se solicita caja 20, exacto, expediente 15, foja 18. Uno va al gabinete donde se encuentra, saca la caja, busca el expediente 15, foja 18 y lo entrega. Y el archivo que yo trabajo, el licenciado Pasquel, sí lo ordenó. pero tal vez a través del tiempo entre su fallecimiento y que llega al UVE, hubo ahí algunas mezcolanzas de documentos y de repente había de un tema, pero el tema a tratar en esa serie era otro completamente diferente, o tenemos documentos de fechas posteriores a su fallecimiento, que pues a menos de que haya regresado del otro mundo, es imposible que haya llegado ahí más que por la mano de alguna otra persona que de nuevo vio cajas archiveras y dijo, bueno, lo guardo ahí. Y cuando llega el UVE, tal vez esa misma persona se le olvidó sacar su documento y ya quedó ahí. Entonces ya es parte del acervo del archivo personal de Leonardo Pasquel. Pues muy interesante el tema de los archivos, Manuel. Muchas gracias por venir el día de hoy. ¿Algún aviso especial de la USB en esta ocasión? No. Por el momento no. Pues muchas gracias, Manuel Reina, de la USB Jalapa. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, aquí continuamos nosotros y ahora le damos la bienvenida y con mucho gusto a Yukari Higokotu. ¿Está bien pronunciado? Higokotu. Uh-huh. Es Higokotu, ¿verdad? Sí. Gracias, Germán. Esa es la mala costumbre de no pronunciar la I. Como, la Y, sí. La Y como I. ¿Cómo te va, Yukari? Muy bien, gracias por darnos aquí el espacio otra vez. Venimos a invitarlos ahora a nuestra caminata, uh-huh. La caminata de la amistad. Va a ser este 11 de marzo, domingo 11 de marzo, empieza el registro 7:30. Vamos a tener varias actividades, va a estar la maestra Blanca Villaraos dando el calentamiento, vamos a tener varias sorpresas, los kits, y a las 9:00 arranca lo que es la caminata. Esta caminata a los que los invitamos es la caminata de la amistad y como lo dice es para personas con discapacidad, sus familias, todas amistades que vayan y nos acompañen a recorrer el circuito de los lagos, los dos lagos principales, que los recorramos a medida de nuestras posibilidades, cada quien a sus tiempos, y que pasemos un domingo ahora sí que con la familia y con amigos, ¿no? Más que nada que los familiares de personas con discapacidad se den cuenta que sus hijos tienen opciones para la inclusión social, que nos conozcan y que se vayan adentrando un poquito en lo que más o menos hacemos. Esta caminata pues no es nuestro trabajo principal, pero que nos conozcan, que compartan con nosotros esta vivencia y pues al final de cuenta que todos ganemos nuestra medalla, ¿no? Al terminar la caminata. Y qué interesante hacer estas actividades, ¿no? De inclusión sobre todo. Sí. Para todas las personas que tienen problemas diversos y que, digamos, sí. No entran en la normalidad de la sociedad, ¿no? Eso es lo que queremos, que tenemos varios jóvenes voluntarios y jóvenes, se abrió una convocatoria, pensábamos que iba a ser demasiada gente y nada más eran 150 lugares y para nuestra sorpresa en una semana se cerró. Entonces, las personas de los 150 primeros lugares se llevan el kit, que es la mochila, la gorra, y para las demás personas que no alcanzaron un registro, solo es su playera. Pero lo que nos sorprendió fue que mucha de la gente no va a nuestro programa, entonces gente completamente nueva que quiere ver ahora sí de qué trata el programa. Ojalá se animen muchos más papás de chicos que probablemente no vayan a alguna escuela, algún camp, y que quieran acompañarnos, estaría increíble. Más que nada para eso se extiende la invitación. Y bueno, gente que no tenga o que no haya tenido contacto con la discapacidad o con alguna persona cercana, pues qué mejor que venga con nosotros, ¿no? Este domingo. Domingo 11. Domingo 11 de domingo marzo. 11, estamos como a 15 días que se realice. A 15 realice, días, ¿no? Sí, para que les dé tiempo de ahora sí que agendarlo. Uh-huh. Va a ser realmente es un recorrido pequeño. Uh-huh. Creemos que nos haremos unos 40 minutos a una hora, dependiendo ahora sí que la capacidad de las personas que vayan. Hay gente que se lo va a echar en 20 minutos el recorrido, habrá otra que vaya un poco más lento. ¿Y qué horas va a empezar? La caminata en sí empieza a las 9, cortamos el listón. Pero desde las 7:30 empieza el registro. Muy tempranito. Sí, incluso para cuando terminemos, va a estar en el foro de la UV, va a haber un ballet de folclore. Bueno, es un festival folclórico, algo así, para los que se queden, pueden disfrutar del... Ahí en la Casa del Lago. En Casa del Lago. Ah, sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Y los que están interesados en participar, ¿dónde pueden acudir? Pues pueden visitarnos en la página de Facebook, Best Bodies Jalapa, Best Bodies México, diagonal Jalapa. Estamos también en Instagram como Best Bodies Jalapa, o a los teléfonos, ya sea de la oficina o el celular, 2281-77-63-82. No, perdón, 2281-77-62-83, al revés. Y además, esto nos vuelve más humanos también, ¿no? Sí, darnos cuenta... De respetar a las personas. Sí, y realmente un trayecto tan conocido como es Los Lagos, que cuántas veces no hemos ido, darnos cuenta que para otras personas lo que nosotros ahora sí que lo saltamos, por ejemplo, hay una parte en Los Lagos que las mismas raíces han tirado o han hecho hoyos en el pavimento. Sí. Y lo que para nosotros puede ser, lo brinco, pues nada más doy un paso más largo, que la gente se dé cuenta que una silla de ruedas o una persona con parálisis o que tenga un bastón es una montaña, ¿no? Es realmente muy difícil cruzarlo. Esta parte de cuando hay como decorativo en el piso que es, se ve bonito, pero para una persona en silla de ruedas es muy complicado, ¿no? Esta, y que ellos lo recorran con ellos, que también vean, ahorita que está muy de moda lo de las carreras, de colores y todo eso, pues la mayoría de los chicos con discapacidad no se inscriben o ni siquiera es algo que les pueda llegar a interesar, ¿no? Y en esta es su caminata. Sí. De hecho, las calles de Jalapa son complicadas. Mucho. Subir Bravo y eso no, sería muy difícil. Así es. Perdón. Sí. Fíjate que días anteriores, la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo hizo una declaración aberrante, ¿no? Ay, ya dijo, me digas, sí. Lo que más queremos es de que no existan niños con discapacidad, sí, porque lo ideal es tener un niño bien, ¿no? O sea, los niños con discapacidad no deberían de existir. Sí, eso lo platicábamos y decíamos... Qué triste, porque la maestra que lo dijo es de la SEC, está en un puesto bastante... ¿Titular? Exacto, y bueno, qué triste que haya maestras de cualquier, aunque no sea de educación especial, que no amen lo que hacen, ¿no? Y no tengan esa preparación de ver las adaptaciones para las personas, ¿no? Y también el poco criterio de entender que cualquier persona podemos llegar a ser personas con discapacidad. Por supuesto. La edad, algún accidente, ya sea temporal o algo crónico. Y bueno, sí, la verdad es que fue tema de discusión cuando lo leímos. Bueno, a ver qué hacen ahí. ¿Qué hace ahí? No hay perfiles, sí. Pero bueno, olvidemos ese mal rato. Y invitémoslos para el 11 de marzo a la caminata de la amistad. Y también, pues tú, si pudieras ir, estaríamos muy contentos de ahí verte y caminar con nosotros en la caminata. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Yukari. Gracias. Pues gracias por estar. Vendrás otro momento también para recordarlo, sí, ¿no? Sí, para recordarles unos días antes. Excelente. La emoción. Muy bien. Y traerte tu camiseta para que a fuerza vayas. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas ya nos vamos. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.